de contenidos creativos dedicada a generar materiales con impacto comunicacional que inviten a una mejor experiencia de viaje, con enfoque en el turismo y la riqueza de nuestro país, como también en medidas para un viaje seguro. ISA Intervial, conexiones que inspiran. ¿Hambre otra vez? Sabemos lo que es tentarse y picotear entre comidas. Por eso, prueba la leche Surlat sin lactosa proteína. El balance perfecto que te aporta la energía que necesitas. Con 12 gramos de proteína, 0 lactosa, 0 grasa, 0 azúcar, sin gluten. Una leche perfecta para cuando llegues a hambre otra vez. Y ahora puedes pedir productos Surlat en tiendasurlat.cl y los llevamos gratis a tu casa. Surlat, amamos lo que hacemos. Despacho disponible solo para región metropolitana. Pedido mínimo desde 25 mil pesos. Paciencia. Si seguimos cuidándonos en casa y escuchando buena música, juntos vamos a derrotar esta pandemia. Lo estás haciendo bien, lo estamos haciendo bien. No estás solo, Oasis y tú, juntos para derrotar el coronavirus. Esto no es un matinal. Esto no es un noticiero. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es? Marco Silva y Marcelo Comparini ya están muy despiertos para comentar la actualidad al más puro estilo Oasis. La mejor excusa para empezar el día informados y de buen humor. Esto no es Plaza Italia. Comienza en Oasis FM y en oasisfm.cl. Bienvenidos. Marco, mandémosle un saludo a alguien que... Hay un montón de gente, en realidad, que en los días fríos sufren más que el resto. Se funda La Serena, un día como hoy, de 1544, así que al serenense, en general. Le mandamos un saludo. Bueno, ¿ya? Y a sus amigos coquimbanos que viven ahí, al costadito, ¿ah? Al costado, y también sufren el frío. Exacto. Seguro Hogar de Chilena Consolidada, ISA Intervial y su campaña La Seguridad Salva Vidas, BCI. Ahora más que nunca, seamos diferentes. Quédate en casa con AFPmodelo.cl y Banchila Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Están presentando Esto No Es Plaza Italia. Esto no es. Bueno, 7:02, hay 7 grados también, fíjate, entre 7 y 8, depende de donde estés parado en la capital del reino, y 20 grados la temperatura máxima. Ah, mira, máxima. se va a temperar durante el día, y el aplauso surge desde la tribuna. Espontáneo, es que alguien que necesita sol para hacer fotosíntesis, Carla Martínez Apablaza. La primera de Chile. Pucha, qué buena noticia me han dado, porque estoy aquí mirando. Gracias. Abrí el cortinaje. ¿Ya? Y está, se ve como que nublado, pero qué bueno que la temperatura va a acompañar. Sí, va a subir. Déjame decirte que es probable, según meteorología, que en la lluvia para la madrugada del sábado y parte de la mañana. No, pero mira, chubascos. Se ve, ustedes saben que yo, a pesar de todo, te tengo vista la cordillera. Y se ve como que está asomando un rayo de luz. Se ve, le tengo fe a este día. No, si el día va a estar despejado y con solcito, tranquila. Tranquila. Vamos a la encuesta del día de hoy inmediatamente. Ayer causó polémica, escosores, comentarios varios. Una entrevista que le hicieron a el ahora precandidato Jadwe sobre muchas cosas, pero entre medio dice que él es partidario personalmente de entregarle a Bolivia un pasillo, un corredor para que tenga salida al mar. Heraldo Muñoz salió a comentarle y un montón de otra gente, pero nosotros queremos saber la opinión de la gente. ¿Cuál es tu opinión en este tema? Las alternativas son: estoy de acuerdo con él, estoy en desacuerdo, es conversable y me da lo mismo. Ahí está. ¡Oh, wow, wow! Mira. Vamos, el corte. Ya están aquí los titulares del día. Carla Martínez Apablaza. El ministro de Salud, Enrique París, dijo que no cederá su postura respecto al voto de personas infectadas por COVID-19 en el plebiscito constitucional. Aseguró que si bien votar es un derecho, también lo es el derecho a la vida. Mira. El gobierno aclaró que no se levantarán las cuarentenas durante las fiestas patrias. Se adelantó el toque de queda a las 21 horas y además se anunció la extensión del estado de catástrofe hasta el 24 de septiembre. 1.758 nuevos casos de coronavirus y 78 decesos en las últimas 24 horas. La cifra de muertes volvió a aumentar tras 7 días a la baja. La oposición ratificó la acusación constitucional contra el ministro del Interior, Víctor Pérez, por su gestión durante el paro de camioneros. La Fiscalía de Valparaíso abrió una investigación contra el intendente de la región, Jorge Martínez, y el jefe de defensa por su presunta responsabilidad en el delito de omisión debido a los cortes de tránsito en la ruta 68 durante el paro de camioneros. La Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados rechazó la propuesta del gobierno de reajuste al sueldo mínimo de 0,4%. Y con esto termino. La Cámara de Comercio de Santiago calificó como un oxígeno para el sector el alza de un 53% en las ventas tras un nuevo Cyber Monday. Cyber Day. Cyber Day. Cyber Day. Cyber Day. Y con ese ahora, porque son varios días. Monday, Tuesday, Wednesday. Sepa, claro. Sepa. Ay. Activando nuestros telómeros. ¿Por dónde partimos? Ya, mira, que quiero partir por dos cosas, comentarles brevemente, gente. Dos cosas que han ocurrido durante las últimas horas, que son importantes. La primera de ellas es una... ¿Cómo la primera de ellas? Porque son dos noticias. De ellas. Ay, la primera de ellas. Partimos mal. Ella ya me olvidó. Dale. No, quería partir por lo que le ocurrió al presidente de Renovación Nacional, Rafael Proens, que es senador por la región de Atacama y, como les digo, presidente además de Renovación Nacional después de la salida de Mario Desbordes, recordemos, tuvo un accidente en la carretera entre Vallenar y Copiapó. No estoy bromeando, se le cruzó un burro. El burro falleció. No, estoy bromeando porque generalmente cuando hay choques... Uno dice como a modo de risa, burlona, no, es que se me atravesó un poste, se le atravesó una casa, se le atravesó cualquier cosa. ¿Y hay datos de en qué sector del burro fue el choque? No, mira, yo no quiero que lleguemos a esa talla facilista, Marcelo. Ojalá con altura. El burro falleció. ¿A qué altura del burro fue, más o menos? El burro falleció. El burro falleció. En la zona de la cabeza, más que nada. Oye, qué pena, me acaban de poner el animal. Ya, bueno, pero ¿cuáles fueron las consecuencias? Son muy peligrosos. Pero ¿cómo cuáles fueron las consecuencias? El burro falleció, afortunadamente. No, pero en el caso, para los seres humanos, digo. Por eso, allá voy, hombre. Una vida importa más que otra. Está bien. Sí, una vida sobre otra, mira. Qué atroz. No, quiero completar la información. ¿Qué le pasó al resto de la gente involucrada? No. Afortunadamente, el senador Proens no sufrió mayores inconvenientes. Si hay una imagen de cómo quedó el vehículo... Yo he escuchado varios comentarios que es súper peligroso cuando la gente va en la carretera y se cruza, se atraviesa cualquier animal. En este caso fue un burro, pero puede ser un perro, puede ser una vaca. Hemos conocido otros casos donde el resultado... Incluso una ave, la gaviota, una diuca. Hay muchas peligrosidades. Pero afortunadamente el senador se encuentra bien y, como les digo, el burro falleció. No, tú sabes que en los animales, por ejemplo, las vacas son muy fornidas y chocar con una vaca en un auto... Es súper peligroso. Puede que salgan un caballo, más, salgan más complicado que el propio animal. Y mira, en esto que son como noticias de animales fallecidos, perdona que lo diga así... ¿Hay otra más? Es que ayer en Japón, debido a un... ¿Japón? No te puedo creer. En Japón. No te puedo creer. Dios es guionista. Escucha esto. Se dio vuelta un barco con 46 tripulantes y 6.000 vacas. Pero, ¿no? Marco, eso lo contaste ayer a esta misma hora. Por eso. Entonces, imagínate cómo el cielo de los animales se llena. Está lleno. Hay cola. Vuelan alto, vacas y burros. Dejemos entonces la triste noticia del burro y pasamos a otra noticia que tú... Mira, aquí una persona escribe en redes, dice, si el burro falleció, ¿cómo está el animal? Mira. Mira. Sí, mira, ya, el juego y la de siguiente palabras. Y la siguiente noticia que les quería comentar es algo que ocurrió en horas de la noche. Se está investigando la colocación de un artefacto incendiario al interior de un bus del Transantiago. Está tomadita. Se emocionó. Me emocioné. El burro, de nuevo. Me dio mucha pena lo del burro. En la comuna de San grande. Miguel, fíjense, chiquillos. Ay, qué desagradable. ¿Cómo la se banca. Burlan de un inconveniente humano? Muy natural. Que me quedé con, ¿qué fue el senador? ¿Cuál senador fue? ¿Qué? Se me fue el nombre. Fíjate. Provence. Rafael Provence. Perfecto. Ya, fue estoy una intentona, ¿verdad?, de quemar un Transantiago, pero no. Mira, no... El chofer de este bus del Transantiago se dio cuenta que algo estaba pasando al interior del bus y claro, efectivamente hubo una especie con un pequeño amago de incendio. Y claro, ahí se percataron que alguien había puesto ahí el artefacto. Ya, perfecto, pero por eso está no en investigación. No avanzó a mayores. No avanzó a mayores. Quería contarles para que sepan. O sea, una persona quiso colocar un artefacto en el bus. Y no hizo. Y no pudo. No hizo mella. Perfecto. ¿Qué día siguiente. Viernes, ah? Sí. ¿Qué día viernes? Siguiente noticia. ¿Ya? Oye, siguiente noticia. ¿Sí? Dime, Marcelo. No, es que estoy leyendo de que el gobierno propuso. Para la Corte Suprema a una magistrada que se llama Adelita. Adelita, si fuera con otro la seguiría por tierra y por mar. De 50 años con el mismo chiste de tener esta señora. Sí, ¿no? Para la pobre, le han dicho acá. Si Adelita se fuera con otro. Oye, y si sale elegida, nosotros la vamos a, por supuesto, acompañar, porque si Adelita se fuera con otro. Adelita, bueno. Rabanales, el apellido. Tiene nombre si Adelita como Adelita Rabanales se fuera con otro. Ah, qué gran nombre, Adelita Rabanales. Es como Catemito Barrancón, ¿no? Sí, Adelita Rabanales. Es de México. Catemito Barrancón y Adelita. ¿Cuánto era? Rabanales presenta. La furia del corazón. Del. No, ya sé lo que iba a decir. No. Ay, ¿por qué me lees la mente ahora? Sí, lo único que falta. Ya te conozco, Mosco. Oye, noticias importantes. Ayer el ministro del Interior, Víctor Pérez, dijo que el estado de excepción constitucional de catástrofe por la pandemia del coronavirus se va a extender 10 días más. Vence el 14 de septiembre, pero se extiende 10 días más. Dice él que tenemos la preocupación, cito al ministro Pérez, la preocupación en fiestas patrias y como queremos que el plebiscito se haga lo más seguro posible, todos los expertos y los indicadores muestran que hay que tener un especial cuidado en fiestas patrias para evitar rebrotes importantes. Todos sabemos cómo nos gusta a los chilenos celebrar las fiestas patrias. Ayer también el ministro de Salud, Enrique París, anunció que el horario de toque de queda se adelanta por los días de fiestas patrias y va a comenzar a las 21 horas. Ayer el gobierno tuvo que salir a defender un poco este plan 18ero de Fondéate en tu casa, porque no a todo el mundo le pareció, muchos expertos lo consideran riesgoso. De hecho, estuve revisando unas declaraciones de la presidenta del Colegio Médico, la doctora Isquia Siches, que recordemos es parte de la mesa social COVID, y dice que este fue un plan, una iniciativa que no se presentó a la mesa social y que ella particularmente considera que es un error. Mira. Claro, y entonces la información y que las autoridades están tratando como de el verbo es morigerar. Mira. Es de que el ideal es que la gente no vaya a la casa de familiares y no ocupe este permiso. Permiso, si van a ir igual. Entonces, es la esta contradicción es el problema. El ministro de Salud, Enrique París, que tuvo varias actividades, estuvo en La Vega, estuvo en una farmacia de fracción por la ley Senabast, así que habló de varios temas el ministro París, porque tuvo mucha exposición mediática. Y fíjate que él ponía un punto De que en el fondo no es, no, él dice que no es partidario de del consumo de alcohol, porque dice que en el fondo el riesgo está porque se sabe que la gente cuando consume alcohol pierde el control. Saben cómo me pongo. Exactamente, y en ese saben cómo me pongo es que me saco la mascarilla, que no respeto la distancia social. ¿Somos amigos o no somos amigos? Hay un riesgo. Claro, mira, es verdad. Es verdad que yo creo que si alguien quiere no tener ni un problema para votar, es mejor que celebre en su casa. Si alguien no quiere contagiar a otra persona, a sus familiares, especialmente si son mayores, que no vaya a la casa de esas personas. Eso es lo mejor y ese debería ser el mensaje que debiese repetir el gobierno una y otra vez. No, y el gobierno, por ejemplo, ayer el ministro vocero Jaime Belolio decía que en el fondo esta medida se había tomado pensando en la familia. Y que ¿la familia de quién? De cada persona, la tuya, la mía, de un perro, de un gato, familia, un árbol, burro, toda la del gente. Burrito que murió, ¿eh? El burrito de San Vicente. Sente, lleva carga y no la siente. Siente. Mira. ¿Qué, eso lo, ¿tu generación lo hacía eso, Carla? P. O sea, mi generación cambiaba mucho las letras de las canciones. Entonces, ¿y qué decían con el burrito San Vicente? Unas distorsiones. No, me refiero, cambiaba las letras de las canciones populares de la época por otras. Para darle otro sentido. Por otros contenidos. Para otro sentido. Contenidos el burrito San muy Vicente vulgares, era, muy vulgares. Era muy simpático, le ponía un papel en la cabeza, empezaba el burrito. O sea, y todos empezaban a mirar, ¿quién será? ¿Qué juego? Lleva ¡qué infancia! Sí, infancia, ¿eh? ¡Qué infancia! Sí, y después eso se pasó, fíjate, que a los burreros, ¿no? Que son la gente que transporta droga. Que lleva droga. Claro. Pero se puso un poquito más... Sí, burros. Cambió. Oye, ¿vieron? Ay, no, volviendo al tema del 18 de septiembre, ¿sí? Allí en Marcelo lo decía con mucha precisión, ¿no? Porque, y quiero, el punto es como una fiesta en que te dicen, mira, tienes permiso para ir a la fiesta, pero tienes que volver a las 9. Porque esto de adelantar el toque de queda, parece absolutamente contradictorio. O sea, pueden salir solo 5, pero me vuelve temprano, ¿eh? Es como son las señales contradictorias que emergen, que es la gran pregunta, ¿quién va a fiscalizar? ¿Quién va a fiscalizar todo esto? ¡El pueblo unido! ¿Y quién lo vengará? Encuentro que es súper poco controlable. Sí. Es imposible. Entonces, echar cuánta gente hay. Oye, sí. Y la otra confiar 100% en el criterio de la gente. Y a propósito de eso, la frase de ayer, no sé si fue de Erazo o de alguien más de la mesa, era: no se puede confiar en gente tomada. Erazo, sí, bueno. Álvaro Erazo, ex ministro de Salud. Y ahí tenéis como... Bueno, yo tampoco puedo confiar en eso. Te juro que no pasó nada. Yo maté todos los virus a punta de trago. Oye, mira cómo los mato. Los he matado. Mira, en realidad yo creo que el ex ministro Álvaro Erazo ocupó, digamos, un lenguaje más cercano para graficar la situación, pero es súper parecido a lo que dijo el ministro de Salud, lo dijo con otras palabras. Es exactamente lo mismo. Oye, en otro tema que llamó la atención, no sé si supieron ayer, siempre se hablaba que hay que tener cuidado cuando se agarraba combo, yo nunca me agarraba combo, pero que la otra persona pudiese ser conocedora de algún arte marcial, porque podía ser muy peligroso. Ayer un tipo que le tocó la bocina a otro porque no avanzaron a luz roja, finalmente se agarraron, o sea, esto se supo ayer, pero pasó hace unos 2 días, y se baja un señor que después se supo que era venezolano, un venezolano de más alcurnia, diría yo, de los que hemos conocido habitualmente. Un venezolano. Oye, y le ha pegado una patada voladora, y de una patada... No te rías, Carla. De una patada. No sé cómo termina. Lo mató. Mató al otro gallo de una patada. No murió inmediatamente, lo llevaron a una clínica, quedó con traumatismo cefalograma y falleció. Y ahora lo fueron a detener al otro tipo como autor de homicidio. Claro. Y es porque el tipo tenía conocimiento de artes marciales. No, pero si Kung Fu ya lo hacía. Y cero control. Y claro, y además no tenía un control de su... Porque era por una cosa de un pare que el otro tipo no quiso pasar. Claro, es como en el fondo... Tontera. Imagínate a ese hombre... Con trago y... Bebido. Sí, claro. No, pues no se puede confiar. Todo no se puede confiar, ¿eh? Perfecto. Oye, bueno, ayer también se entregó la encuesta social COVID, con datos que son bien impactantes respecto a cómo ha afectado a la pandemia a los hogares chilenos. En el 60% de los hogares chilenos disminuyeron sus ingresos y más de la mitad vendió activos para poder enfrentar la crisis. Oye, una serie de números, datos, que claro, pueden parecer números, los números son números. Son números. Pero en este caso, detrás de los números, hay familias y hay gente, personas que lo han pasado realmente súper mal con el tema del COVID-19, sobre todo pensando en los ingresos, en cómo bajó la entrada económica, incluso personas que un 3,1% que dice que los ingresos de su hogar se redujeron a cero cuando partió la pandemia. Sí, pues bueno, ayer hablábamos con Felipe Howard del área turística, que desde marzo no reciben ingresos. Que tienen cero. El sector cero gastronomía perdido también. Y después vamos con el retail, y después así el retail números, en algunas áreas, porque después de estas cosas contradictorias, tenemos uno de los mejores Cyber Days de la historia. Entonces, sí. No, claro, es que hay. Claro, ¿no? Hay van a volver a la pobreza del 82, pero con Cyber Day, papi. ¿Cómo? Como decía ayer este señor del turismo, hay sectores donde les disminuyó, que se dio un 30% las ventas, otro un 40%, un 50%, pero hay algunos que se les fue a cero. Y ahí es donde mucha gente terminó despidiendo empresa al 100% de su empleado. Claro, y hay otra cosa que también sale en los análisis que se hacen a esta altura, y es cómo, y este es un problema que tenemos que enfrentar a partir de no solo la pandemia, sino de otras sensaciones que hay en el ambiente, de cómo las mismas situaciones afectan distinto a distintos ciudadanos de nuestro país. En las comunas más vulnerables, sale aquí Conchalí, Recoleta, Cerro Navia, Independencia, Los Espejos, San Ramón, La Pintana, La Granja, San Joaquín. Esa es la mortalidad por número de habitantes, o sea, midiendo exactamente lo mismo, es casi el doble que en comunas con mejores condiciones. Y eso es impresentable, impresentable. Sí. Es cierto, Marcelo. Bueno, Carleta. Estoy como un poco perdida. Pero vamos con otra noticia. A ver. Sí. Eso es lo que tienes que hacer. Otra noticia. Cambia la vuelta a la página. A ver, me están dejando como media pavalesa. ¿Por qué me perdí? ¿Por qué me perdí? Jamás, porque ustedes estábamos hablando de una cosa y empiezan a hablar de otra. Y yo aquí tengo mi orden. Ah, entonces, perdón, que subo el menú, que bajo el subiendo, menú. Bajando. Ya, bueno, a ver, ¿dónde me quedé? Es que había bajado el Cyber Day. Y ahora sube. Y ahora no, pero subo, eso no me da, po. Y ahora subo. Subiendo. A política. Va igual la acusación constitucional contra el ministro del Interior, Víctor Pérez. Hay acuerdo en la oposición, a pesar de que, por ejemplo, ayer el diputado Matías Walker de la Democracia Cristiana decía: ¿saben qué? Yo mejor no voy a firmar la acusación constitucional porque considero que ya dimos el ultimátum, el paro terminó, así que mejor ya fue. Pero es como el único, porque el resto sí está empujando a que se haga esta acusación constitucional. Y ojo que el paro de camioneros trae otra consecuencia más. La Fiscalía de Valparaíso abrió una investigación en contra del intendente de la región de Valparaíso, Jorge Martínez, por el delito de omisión. Esto, ojo, después de que el diputado del Partido Comunista, Hugo Gutiérrez, solicitara al Ministerio Público poder intervenir y perseguir penalmente a esta autoridad por el tema de los bloqueos, que los primeros bloqueos donde partió todo en la altura de Lo Vázquez, en Casablanca. Le dijimos, gente que fue a rezar, gente muy, muy piadosa. Y claro, fíjate que la fiscalía abrió la investigación contra el intendente porque se le acusa de incumplimiento de su obligación de denunciar ante la justicia a los conductores que bloquearon en ese momento la ruta 68. Vamos, sister. ¿Somos amigos o no somos amigos? Qué pena más grande que uno dé una información completa y se quedan con el error. Jamás nos hemos quedado con el error. Y vamos no solo con la burla, el error, ¿eh? Y vamos con el bullying, y vamos con la cuestión, vamos con la payasa. Oye, entonces se viene acusación. Jorge Martínez. Yeah. Vienen no entonces varias acusaciones, pero son de la misma zona. Perfecto. Oye. ¿Viste que este es un tema interesante de tratar? Porque va a traer, por supuesto, cola y temáticas a futuro. El fin de la huelga de hambre de comuneros mapuche, que entonces alegra a autoridades y a quienes están preocupados, por supuesto, por su salud. Y lo interesante, y digo que por eso va a traer situaciones, es el vocero Rodrigo Curipán, que dice: lo que viene son movilizaciones, las que se van a intensificar en distintos territorios mapuches. Si quieren resolver un asunto, tienen que hacerlo con nosotros y no con falsas mesas de diálogo. Así que ahí está lanzado el... Que ha sido uno de los principales... El desafío. Los principales críticas, ¿no? Que sean ¿cuál es la mesa? Claro, y discuten la mesa con otra gente. Claro, hacer una discusión con gente que no sabe, no tiene idea. Claro, oye, a propósito de mesas y discusiones, ayer hubo novedades, malas novedades para el gobierno respecto al salario mínimo, porque la Comisión de Trabajo de la Cámara rechazó la idea de legislar la propuesta, así que regresa a el Senado. No se aprobó nada respecto a la idea de implementar este reajuste de 0,4% nominal, que considera la inflación de marzo y agosto de este año, que en términos prácticos implica un alza real de 0%, ¿no? Como 1.500 pesos. Y fíjate que estuve viendo... ¿Sí? ¿Me estaban hablando? No, sí, por supuesto. No, estamos sí, escuchando. Asintiendo. Bueno, fue a exponer harta gente en medio de la discusión. Y bueno, todos coinciden que es un momento súper delicado para subir el salario mínimo. Pero algo que molestó mucho en el Congreso fue que en esta discusión no estuvo ni el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, ni tampoco la ministra del Trabajo, María José Saldívar. Eso habría molestado mucho. Otra cosa, ¿por qué no mandó a Dimondo por último? Si no, no se habrían dado cuenta. Dimondo no vive en Chile. Pero podrían pedirle que venga a veces. Si es ministro, pues. Oye, y otra cosa importante a propósito del plebiscito, el Consejo Nacional de Televisión anunció que aceptó la renuncia de Bópoli a los segundos de la franja de la prueba, porque ustedes saben que Bópoli primero apruebo, después rechazo, después libertad de acción. Entonces los 22 segundos es de Bópoli, es la nueva DC. Claro, así que se confirmó que este tiempo, estos 22 segundos, van a ser redistribuidos entre el resto de los comandos inscritos por el apruebo, que era la opción inicial de Bópoli, el apruebo. Oye, perfecto. Una noticia internacional breve, brevísima. Dale, ¿Japón? No, es que sabemos que en Europa... Unas vacas. No, aparte del tifón, ¿no? Y las vacas japonesas. En Europa se dio comienzo al año escolar, ahora en septiembre. Y entonces muchos países, entre ellos España, Francia, Alemania, Inglaterra, partieron ya con clase. Francia hoy día... informó que está cerrando, ya van más de 20 escuelas por caso de coronavirus masivo. Que cierran. Por si acaso, que están cerrando, sí. La abrieron y la cerraron. Un pasito para adelante, deberíamos mandarle la canción. Las abrieron el lunes, Marcelo. Entonces, quiero decirte que... ojo con el ministro de educación. Lo que pasa es que no todos los países tienen la misma experiencia, porque cada país tiene su propio sistema. Exacto. Por eso no es tan fácil discutir el retorno a clases. No, y hay una discusión. Ahora,

conversación? No te pierdas la segunda temporada de Ambrosía Bistro in the House, el increíble cooking show de 13 radios, conducido por la chef Carolina Bazán, quien te enseña los mejores platos de su restaurante y conversa con chef de talla mundial. Todos los miércoles a las 20 horas, en las redes sociales de Oasis, presentado por Carolina Reserva de Viña Santa Carolina. Encuentra todas sus variedades en santacarolinatienda.cl. Y LG Smart Life es disfrutar la vida y que la tecnología LG se encargue. Una vida simple y smart. ¿Estás viendo series en casa y se acabaron los snacks? Relájate, pídelos con la nueva app de Delivery Fácil. Puede ser una hamburguesa, una pizza o lo que quieras de Totus. Descarga Fácil, pide y recíbelo al toque, donde estés y sin comisión. ¿Lo quieres fácil? Lo tienes fácil. Descárgala en el App Store y Google Play Store. ¿Hambre otra vez? Esa que viene justo entre el desayuno y el almuerzo y que hace que te tientes de mirar el refri. Prueba yogur Surlat sin lactosa proteína. El balance perfecto que te aporta la energía que necesitas. Con 8 gramos de proteína, 0 lactosa, 0 grasa, 0 azúcar, sin gluten. Un yogur perfecto cuando llegas a hambre otra vez. Y ahora puedes pedir productos Surlat en tiendasurlat.cl y los llevamos gratis a tu casa. Surlat, amamos lo que hacemos. Despacho disponible solo para región metropolitana. Pedido mínimo desde 25 mil pesos. Prometimos volver y ya estamos. Sigue, esto no es Plaza Italia, en Oasis. ¿Qué hace? Saca esa cosa horrorosa aquí o verás, como decían en Monster Inc. Hay gente que dice que la encuesta es mañosa, pero lo que se plantea es exactamente lo que ocurrió. El precandidato presidencial Daniel Jadue dijo ayer que él, en forma personal, era partidario de llegar a salir al mar a Bolivia. No hay nada que no sea correcto en el planteamiento de la encuesta. El candidato agregó, yo haría un plebiscito. Bueno, pero el punto acá es, ¿cuál es tu opinión de este tema? Jadue, él, en su opinión personal, piensa que... Algunas personas no lo entendieron. No, es que piensa que todo es un ataque, no, es... Él piensa que habría que dar una salida al mar a Bolivia. ¿Qué opinas tú? Punto. No hay más que eso. Pero yo veo una sola persona. ¿Hay más? Hay más. Hay más, incluso. F5, Marco. Es bueno eso porque nos da... A nosotros nos pagan por eso. A nosotros nos pagan porque haya más votos. Así que nos da votos. Sigue andándole. Luquita, oye, se puede confiar en gente como Pan79, Camilo... Es curioso. De verdad no hubo ninguna intención, créanos. En todo caso, la encuesta es, ¿cuál es tu opinión con este tema de entregarle un territorio a Bolivia? Estoy de acuerdo con él, con la posición personal del candidato. Estoy en desacuerdo, es conversable, me da lo mismo. Ya. En esto no es Plaza Italia, el Bustamante Test. Igual parece que nos equivocamos, pero... Pero no, bueno, somos seres humanos. Ah, pero ¿usted están de acuerdo que debiese haber sido planteado distinto? No. No, Marcelo, yo te banco hasta morir. Estoy contigo. Es que no, es que me preocupa. Yo, de verdad, pienso que es ecuánime. Parece que no, pero no importa, Marcelo, que eres uno. Ya. No, o sea, ahí lo que pasa es que los ultras de los ultras son ultras, pues. O sea, los de Jadue reaccionan así, los de Cas reaccionan así. Pues son ultras de ultras. Miren, es día viernes. Marcelo, porque o sea, aquí te lo niego, todo me importa nada. Una hectárea de plantaciones de choclo. O sea, vamos para adelante y listo. Que se puede, amigo. Primera vamos pregunta. Para adelante que se puede. Ojo con esta pregunta. A ver. ¿Cuándo decretó estado de catástrofe el presidente Piñera a propósito de la pandemia? A la fue cuenta un martes, 2, 3, 4, 5, 6. Fue un martes a las 21:32. No, mira, por ejemplo aquí Sergio Matador Salas dice 15 de marzo. Anda muy cerca. 18 de marzo dice Claudia Rubilar. 17 de diciembre. Y tiene toda la razón Claudia Rubilar, pero yo creo que como ella trabajó en La Moneda, estuvo en ese momento ahí. Sí, pues, ella sabía. Aquí participa con su alias. Exactamente. Mira, pero varios. Juan Pablo Ferreira también dice 18 de marzo. Marzo. Y bueno, el 18 de marzo fue la primera vez que se decretó este estado de catástrofe, luego fue prorrogado a partir del 16 de junio, en ambas ocasiones por un periodo de 90 días, y ahora nuevamente el gobierno toma la decisión porque se iba a vencer. ¿Ya? Ok. Poco ánimo. Venceremos. Poco ánimo. Okay. No, es que perdimos la primera. El tifón de Japón se llama Meisaka, o Maisaka. ¿Qué? Sí. Y se hundió. Oh, el barco que se hundió se llama el Garf Livingstock. Sí. Maisaka. Se encontraba a 185 kilómetros de la isla japonesa de Amani Oshima. Manseque la culeque. Al final del programa podríamos hacer un minuto de silencio por todos los animalitos que han fallecido las últimas 24 horas. Perfecto. Por las vacas de Japón, acá, eran por el burro 5.800, del norte. 5.800 vacas, ¿eh? 1-0, arriba los chuchis. Siguiente pregunta. Atención, ¿quién dijo esta frase? No se hace populismo con la política exterior. A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Heraldo Muñoz. Exacto. Heraldo Muñoz, presidente del PPD. ¿Están seguros? ¿Que es presidente del PPD? Sí, pues. ¿O qué es Heraldo Muñoz? Es Heraldo Muñoz. No, sí, Heraldo Muñoz. Y les doy el punto, se los doy, chiquillos. Estaba fácil eso. También llegó acá, no me nombren. Nico Metrazo, Sergio Matador Salas, era fácil porque claramente es Heraldo Muñoz, presidente del PPD. Agregaría también ex canciller, porque es la razón por la cual cobra mayor relevancia su reacción. Heraldo Muñoz rechazó esta propuesta de Daniel Jadue para eventualmente estudiar la posibilidad de armar a Bolivia. Dice Jadue, la salida al mar para Bolivia debe ser resuelta a través de un plebiscito, más allá de una opinión personal. No puede ser decisión de ningún gobernante. Hay que acostumbrarse a subir los niveles de participación en temas de relevancia nacional. ¿Qué le contestó? Y en esto hay que darle el punto entonces al alcalde Jadue, que efectivamente dijo, yo no voy a imponer esto, sino voy a llamar un plebiscito. Un plebiscito. Pero ¿qué es lo que responde el ex canciller, presidente del PPD, Heraldo Muñoz? Dice, no, alcalde Daniel Jadue, la salida al mar para Bolivia no necesita resolución, pues la Corte de La Haya resolvió que Chile no tiene ninguna obligación de negociar acceso soberano al mar, como pretendía Bolivia al demandarnos. Como queriendo decir, este tema ya está zanjado, y está zanjado por un tribunal internacional. Ya, pero fíjate que independiente de que tengamos una obligación por histórica, se puede llegar a un entendimiento, decir, ya yo te doy salida al mar y tú me das, no sé, unas salares, alguna cosa. Claro, puede haber. Acuérdate que Tatita estuvo a punto de hacerlo, ¿ah? Sí. Mira dónde están unidos Jadue con el Tatita. Que es algo que ocupó, un argumento que ocupó Bolivia en la Haya. Bueno, ese probablemente es el problema en términos legales, que un aspirante a la presidencia de Chile lo diga, puede ser alguna vez argumentado en algún tipo de juicio. Ese es probablemente el problema que plantea Heraldo Muñoz. Siguiente pregunta, se produjo el empate. ¿Cuántos días faltan para el 18 de septiembre? Ay, estas preguntas. A contar de mañana. No contemos hoy. A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¡Vamos, Marcelo! 14. Esperen. Déjame ver la calculadora. No, que estoy... Oye, que son burlones. Burlescos. Estoy aquí viendo las respuestas, porque se me demora en cargar. Las respuestas, pues. Señorita, sí, pues. Señorita. 13, dice Álvaro Sala. ¿Sabes qué? Le voy a dar el punto a los chuchis. ¿Por qué? Porque sí, porque ellos dijeron primero. Pero como si tú diste una hora y no se me carga, dijiste. Pero ahora no. Se me cargó, po. No, y viendo el cargamento, los segundos, ellos llegaron primero. No. Así que no. Sí. Pero qué injusticia. Sí, 14 días. Sí, 14 días para el 18. Y les recuerdo que el 18 cae día viernes. Tiki tiki ti, siguiente pregunta. Qué pena, qué pena. Por Dios, barra el piso con nosotros. Siguiente pregunta. Estamos en más mala situación que el burro. Sí. Nombre del diputado que no firmará la acusación constitucional contra el ministro Víctor Pérez a la cuenta de 1-3-4-5-6. Matías Walker. Bien, Marcelo, te la doy. Matías Walker ahora no va a firmar y se produce el empate 2-2. Sí, 2-2. Queda la última pregunta y es delicada. Atención. Muy delicada. Tema complejo. Mi corazón es delicado. Gato. No, en serio. Ey, ¿en serio? Nombre. Mi corazón. Nombre. Nombre. Nombre del jugador de Colo Colo acusado de violencia intrafamiliar. A la cuenta de 1-2-3-4-5-6. Leo Valencia. Bien, Marcelo, Bolonda. Ganaste. ¡Bravo! Bien. ¡Bravo! ¡Ese! Oye, es súper delicado este tema, chiquillos, porque la denuncia está. Y fíjate que ayer salió hablando en conferencia de prensa el entrenador de Colo Colo y dice que por ahora no es momento de tomar medidas con el jugador, sino que esto está en manos de la justicia y hay que esperar. Pero como esto se hizo público, la hinchada de Colo Colo está ahí presionando, pidiendo, haciendo campañas para que el jugador deje la institución. Tengo entendido que Leo Valencia es bien querido en Colo Colo, así que es una situación muy, muy compleja. Yo creo que tenemos que acostumbrarnos a esperar en los resultados de la justicia y no a condenar antes de tiempo, porque se pueden cometer injusticias muy grandes. Yo no sé el caso, ni he leído muchos detalles, pero a propósito de esto de la presión para que lo echen y todo, se pueden cometer injusticias y es mejor esperar que se investigue y se diga sí, no, y ahí entonces tomar las medidas. Yo estoy con Gualberto. Bueno, y hay que decir que en las redes sociales, independiente de todo, la opinión vale más que los hechos. Hay que tener cuidado, hay que ver los hechos. Claro. Hechos. Gracias. Hecho con checho. Ganaron. Vamos ganando. Ganamos. No, si te terminó. Se te terminó. Vamos. Se te terminó. Vamos, una canción de triunfo entonces. Vamos, a ver, ¿qué tienes ahí? Adalberto. Mira, nuestra casa. Mira. Madness. Vamos. Mother's tired, she needs a rest. The kids are playing up downstairs. Sister's sighing in her sleep. Brother's got a date to keep, he can't hang around. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our house, it has a crowd. There's always something happening and it's usually quite loud. Our mum, she's so house proud. Nothing ever slows her down and a mess is not allowed. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our street. Our house, that you've got to make in the middle of our. Father gets up late for work. Mother has to iron his shirt. She sends the kids to school. Sees them off with a small kiss. She's the one they're going to miss in lots of ways. We waste a day away, then we'd say nothing would come between. now playing up downstairs. Sister's sighing in her sleep. Brother's got a night to keep, he can't hang around. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our house. Was our castle and our king. Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Adelante, Carleta. Uy. Ay, apurete. Ay, mira. Mira la voz. ¿Cómo está ahí? Suave. ¿Cómo está ahí? Ay, qué bueno. Estoy cansada. Bueno, dale con los titulares. Ya, dale. El Ministerio de Salud enfatizó que no cederá respecto a su postura de el voto de las personas infectadas por COVID-19 en el plebiscito constitucional. El titular de la cartera, Enrique París, aseguró que los pacientes activos son prácticamente menos del 1% de los votantes y que si bien votar es un derecho constitucional, también lo es el derecho a la vida. Mover el voto. Y así, repetitivamente hasta el final. El gobierno aclaró que no se levantarán las cuarentenas durante el plan de fiestas patrias. La festividad estará marcada por el adelanto del toque de queda a las 21 horas y la prohibición de fondas y eventos, al igual que el traslado a las segundas viviendas. Además, se anunció la extensión del estado de catástrofe hasta el 24 de septiembre, con posibilidad de extenderlo si es que las condiciones sanitarias del país así lo requieren. ¿Quién es la que viene ahí? La pandemia tan feliz. No la dejes entrar al hogar. Ella, la pandemia, ella. Ella. La pandemia. Bueno. La oposición ratificó la acusación constitucional contra el ministro del Interior, Víctor Pérez, por su gestión durante el paro de camioneros. Desde el sector calificaron la movilización como un tongo político. Pérez rechazó que el gobierno tuviera un doble estándar y afirmó que pondrá sobre la mesa las contradicciones de quienes buscan acusarlo. Perfecto, ¿eh? La fiscalía, a propósito de esto mismo, la Fiscalía de Valparaíso abrió una investigación contra el intendente de la región, Jorge Martínez, y también el jefe de defensa, el contraalmirante Yerko Marsic, por su presunta responsabilidad en el delito de omisión debido a los cortes de tránsito en la ruta 68 que hubo durante el paro de los transportistas. Omisión es mi pastor, nada me habla de faltar. Abrimos el libro en la página 72 y cantamos. Jorge Martínez, a Pablaza, intendente. La Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados rechazó la propuesta del gobierno de reajuste al sueldo mínimo de 0,4%. Parlamentarios criticaron la ausencia de los ministros del Trabajo y de Hacienda e insistieron en que las empresas mejoren los salarios en tiempos de pandemia. La iniciativa ahora deberá ser revisada en sala. Mira, a ver. Vamos, Marco, vamos. Sala. Hola, bienvenidos a la fiesta anual del plástico y el calzado. Yeah. Volvemos esta noche de gala, con lo mejor de nuestros 25 años al servicio de la comunidad. Con ustedes, La única, la primera de Chile, Carla Martínez Apablaza. Carla. La Cámara de Comercio de Santiago calificó como un oxígeno para el sector el alza de un 53% en las ventas de un nuevo Cyber Day. Tras tres días de actividad y más de 200 millones de visitas a los sitios que participaron, la campaña terminó con ventas estimadas en 368 millones de dólares. Domo arigato, Mr. Robato. Domo. Domo. ¿Por qué? Como la, Cyber Day. ¿Por qué esa? Ah, porque el robot, la vuelta. El la, robot, ya. Sí. Ya, gracias. Okay. ¿Eso es? Ganaron. Fue el resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Ay, bueno, es una parte nueva del juguete. A ver. Uno puede ponerlo. ¿De qué estamos quiera. Hablando, muchacho? Mira, mira. Ahora. ¿Cuál es la parte nueva? Que puedo hacer el loop yo solo. Bienvenidos a la fiesta del plástico y el calzado. Ya basta. Mira, impresionante lo que hiciste. Te despachaste el tiempo de toda la noticia que teníamos. Ah, no, tengo una noticia. No, ya no. Si viste, te liquidaste. Eso es lo que pasa, Marcelo. Eso es lo que pasa. Bueno, la guardo para después. ¡Oh! ¡Ah, alcanzo! Sí, sí. Esto es a propósito de un video que se ha viralizado en Argentina. ¿Te acuerdan el Tano Passman, ese tipo que gritaba frente al televisor porque River bajaba a segunda división? ¿Se acuerdan ese video? Sí. No se acuerdan. Sí, no acordaron. No noto entusiasmo con esto. Oh. Bueno, ahora hay un video. ¡Sí! ¡Increíble, Marcelo! ¡Me acuerdo, Marcelo! Hay un video muy parecido que se hizo viral de un abuelo que está conversando en el computador con su nieto, que le cuenta a la distancia, porque no quiere contagiarlo, de que recibió su título de abogado. Y el abuelo empieza a decir: te felicito, papito, te lo mereces. Las cosas se consiguen obrando bien, con la mente tranquila. Te felicito, papito. ¿Y por qué esta canción? Porque en algún momento de su orgullo máximo dice: sos el gol de mi vida. La abuela estaría orgullosa. Que sea feliz toda la vida. Sos el gol de mi vida. Yo me quedé pensando en esto, de que el abuelo le diga al nieto: sos el gol de mi vida. Y haber estado el papá del nieto diciendo: y yo que sería un tiro al córner. Claro, ¿qué fui yo entonces? Tú fuiste el gol de media cancha, papá. Esa debiese ser la declaración de amor de un futbolista. Sos el gol de mi vida. ¿Pero tú no encuentras que es muy triste para el papá que le diga al nieto: sos el gol de mi vida? ¿El papá qué fue entonces? Claro. El palo. Un tiro al palo. El palo de Pinilla. Claro, no alcanzó a hacer lo que el pase. El pase gol. El pase de mi vida para que hiciera el gol de mi vida. Ahí yo lo encuentro triste para el pobre papá. Pobre papá. Pero bueno, Marcelo. Antes el nieto. Con AFP Modelo, tu casa también es una sucursal. Obtén certificados, haz trámites personales o de empresa, gestiona tus cuentas y mucho más. Revisa todos los servicios digitales disponibles en afpmodelo.cl y en la aplicación. Te invitamos a conocer y seguir los canales de YouTube y Spotify de Banchile Inversiones, en donde vas a encontrar comentarios semanales de mercados, economía y estrategias de inversión. Banchile Inversiones, soluciones digitales para acompañar sus decisiones. ISA Intervial le presenta el Festival de Innovación y Futuro 2020 UC. Están entre nosotros. Un evento transmitido online con increíbles entrevistas, conversatorios, talleres y exponentes de nivel mundial. Del 31 de agosto al 5 de septiembre. Invita Mutual de Seguridad. Organiza la Pontificia Universidad Católica de Chile. Vamos a la pausa, Marcelo, Carla. Y vamos a entrar en todos los temas peliagudos con un entrevistado de fuste. A ver, volvemos. A la vuelta más actualidad. Esto no es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Una presentación de Chilena Consolidada, ISA Intervial y Banco BCI. Es hora de disfrutar la vida. Faltan 2 minutos para las 8 de la mañana. Estamos juntos en esto. Desde La Línea, los protagonistas del COVID-19. Una serie de reportajes presentada por Roche, haciendo hoy lo que los pacientes necesitarán mañana. Hola Sigi, dime, ¿cómo obtener mis certificados de AFP? Fácil. Paso 1. Entra a fpmodelo.cl o descarga la app. 2. Ingresa a tu cuenta. 3. Selecciona el certificado que necesites y descárgalo. ¿Te queda claro, humano? Con AFP Modelo, tu casa también es una sucursal. Revisa todos los servicios digitales disponibles en afpmodelo.cl y en la app. Escuchar nos mantiene conectados. Búscanos como Ban Chile Inversiones en YouTube y Spotify. Y accede a los comentarios semanales de mercados, economía y estrategia de inversión. Además de una selección de las conferencias online realizadas por nuestros especialistas. Ban Chile Inversiones. Soluciones digitales para acompañar tus decisiones. Mantener la distancia es deber de todos. Mantener la distancia es por seguridad. Mantener la distancia protege a tu familia. Mantener la distancia protege a los que no conoces. Mantener la distancia puede salvar vidas. Mantener la distancia puede evitar una tragedia. Si puedes mantener la distancia durante la pandemia, también puedes hacerlo cuando manejas. Mantén la distancia. Usa cinturón. Si vas a manejar, no bebas. Evita usar el celular mientras manejas. Contagia seguridad. Es un consejo de ISA Intervial. Conexiones que inspiran. Ya regresamos para seguir analizando la contingencia y la vida de Marco y Marcelo. Esto no es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. 8:01 y hay 8 grados en Santiago, algo así, ¿eh? 8:03 más o menos, ¿no? Exactamente, mucho frío, mucho frío. Sí. Y vamos a conversar con el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, más conocida como SECPRES, Cristian Monkeberg, que está en la línea. ¿Cómo está, ministro? Buenos días. Muy buenos días, estimados. ¿Cómo está usted? ¿Aló? Ahí estamos, ¿con frío o no? Lo escuchamos perfecto. Perfectamente, sí, perfectamente. Muy bien. Nunca mejor, ¿eh? La primera pregunta, ministro, sí, tiene que ver justamente con el frío. ¿Usted se protege el cuero cabelludo? La pelada, digamos. Claro. ¿Algún gorrito, ¿sí?, de lana? Sí. ¿Sí? Sí, gorrito, jockey. Tengo uno de un gorrito que me compré hace muchos años en Ecuador. Uno como de cuero, así. Pero ya, muy abrigador. O sea, es más, sí, abrigadorcito. Y su bufanda. Perfecto. También para el cogote. Sí, pues necesario. Claro. También lo es hemos necesario. Visto desprovisto, sí, sí, ahí. Bueno, es que hay que cuidarse en todo momento, y por eso queríamos partir hablando de el famoso fondéate en tu casa, que ha despertado tantas opiniones, ¿no? De esta aparente contradicción entre llamar a la gente a que se cuide, pero al mismo tiempo darle más permisos para que salgan de su casa. ¿Cómo se entiende esto, ministro? A ver, estos palos porque bogas, porque tenemos absolutamente claro que el 18 es una campaña intensa la que tenemos que hacer para que no se provoquen este tipo de aumento de contagio, y las probabilidades son altísimas si es que no nos preocupamos, si es que no nos aplicamos, y por lo tanto es lo que corresponde, y por eso el nombre, por eso el término, por eso la campaña intensa, y por eso se cambian las reglas durante 3 días, porque todo el país va a tener la posibilidad de celebrar, pero en condiciones distintas, en su casa, con un número acotado de personas, con una realidad de traslados menores, no se puede ir a la segunda vivienda, no se puede cambiar de región, y también con un sentido de realidad, pues, porque pretender tenerlos a todos sin moverse puede traer como consecuencia que la gente se mueva finalmente y no cumpla con las normas. Y por lo tanto lo que hemos hecho, a juicio de también los expertos, bueno, aquí todos son expertos, entonces todos dan opiniones, pero los juicios de los expertos, de los que saben de estos temas, es ser estricto, permitir un grado de celebraciones familiares razonable y cuidarse. Y yo creo que es una buena decisión, es una campaña importante, y el término lo dice todo: fondéate en tu casa, celebremos familiarmente, pero evitando contagios. Pero mire, lo más importante, si hay que tenerlo clarito: mascarilla, lavado de mano frecuente y distancia, que eso es lo que más ayuda a que las cosas caminen bien. Ministro, hay muchos proyectos de ley que ya se empiezan a acumular, ¿no? Pero sobre todo vimos con el tema de la agenda de los camioneros que había una cantidad de proyectos de ley para un lado y para otro, y que en algún momento el vocero de gobierno dijo que de alguna manera se estaban obstruyendo esos proyectos de ley en el Congreso. Había harta polémica en eso. ¿Qué pasa en esos proyectos de ley? Sí, lo que pasa es que hay una agenda bien intensa en materia de seguridad. Por ejemplo, normas que dicen relación con la modernización de carabineros o herramientas para dotar de mayores instrumentos o inteligencia a las policías para poder perseguir, por ejemplo, acciones terroristas o de delincuencia, etcétera, o la sanción del narcotráfico con mayor fuerza. O la sanción, la ley Juan Barrios, por ejemplo, el proyecto de ley Juan Barrios que sanciona más de manera más estricta a quienes atentan contra la vida, la seguridad de los camioneros o sus camiones. Entonces, eso está presentado hace bastante tiempo en el Congreso y tienen las urgencias que requieren. Normalmente hay mucho proyecto de ley, por lo tanto el Ejecutivo, nosotros tenemos la posibilidad de ponerle urgencia a un proyecto para que avance más rápido, se tiene que tramitar antes que otro, y con ciertos plazos, se tiene que responder en ciertos plazos. Muchos de ellos no nos ha ido muy bien, pero no ha ido muy bien simplemente porque no se han tramitado. Entonces lo que nosotros queremos es ponerle celeridad para que se tramite. Mire, más allá de lo que digan los parlamentarios, más allá del debate, que puede ser muy legítimo, pero que se voten. Ya, unos dirán que sí, otros dirán que no, unos dirán apruebo, otros dirán rechazo, pero que se debatan, que se discutan y tratemos de sacarlo adelante. Y en eso estamos empeñados, y en la agenda que depende, la agenda legislativa de manera importante del ministerio que me toca a mí hoy día dirigir o encabezar, vamos a ponerle mucho esfuerzo en que esa agenda salga adelante de buena manera. Hay un proyecto gigante como es la Defensoría de las Víctimas, que también nosotros queremos que vea la luz, porque la Defensoría de las Víctimas, y lo hemos visto, las personas que cometen delito tienen una defensoría, pero las víctimas no la tienen, y por lo tanto también es legítimo y justo que exista, que los ayuden, que los protejan y que los defiendan en los juicios, que lleven adelante los juicios cuando han sido objeto de un delito. A propósito, ministro, de la relación con los congresistas, se está presentando una, o se supone que se va a presentar una acusación constitucional contra el ministro del Interior, Víctor Pérez, a propósito de su actuación durante el paro de los camioneros. ¿Qué opina de esto? Sí, ahí le están dando por todos lados, porque si uno no hace nada, hay crítica. Si uno hace mucho, hay crítica. Si uno hace más o menos, también hay crítica. Entonces, aquí un paro, camioneros, duró un número de días que incluso estaba poniendo en peligro el abastecimiento, como se señaló. Y en algunos lados, eventualmente, más focalizados, se impedía o se podía impedir el libre tránsito, pero eso no se concretó mayormente. Lo que hizo el ministro Interior, lo que hizo el gobierno, fue el diálogo rápido, urgente, para avanzar y para poder destrabar este paro. Porque consideramos que era importante. Cuando las cosas se pusieron color de hormiga y las cosas no iban por buen camino y el desabastecimiento podía llegar, evidentemente el subsecretario Gali lo que dijo fue: vamos a presentar querellas, vamos a ejercer todas las iniciativas y las medidas que la ley nos señala, y por lo tanto vamos a avanzar en ese tipo de acciones. Entonces se destraba el paro, se descomprime, se llega a un buen acuerdo. En fin, y hoy día las críticas son porque no se habría hecho todo lo posible por destrabarlo, y si hubiésemos hecho algo distinto estaríamos porque no se hizo nada, o porque se hizo mucho, en fin. Ya, ¿usted dice que las críticas van a llegar igual? Exactamente, pero yo espero que porque la acusación constitucional es una medida extrema. O sea, no es un oficio de fiscalización que uno le pregunta, que es como la primera medida de fiscalización, que los parlamentarios envían oficios a los ministerios preguntando por tal o cual medida. Eso está bien, forma parte de la regularidad del día a día, de lo cotidiano. Pero una acusación constitucional es de palabras mayores. Pues, y ya tenemos varios ministros que han sido acusados, muchos injustamente a nuestro juicio, y por lo tanto buscar fórmulas de acusación como quien se cambia los calcetines, vale decir, todos los días vamos poniendo una u otra, no nos parece razonable, hay que pensarlas, tienen que ser reflexivas, tienen que pensarse bien. Y por eso yo lo que he leído en estos días, algunos parlamentarios de oposición que entienden que hay que estudiar la eventual acusación, pero hay que ver si efectivamente cumple con su mérito y si efectivamente tiene los argumentos. Yo he visto varios que han dicho que no, ya no cumple, no tiene ni un sentido, más aún si el paro se levantó y se logró el objetivo. ¿Y qué opina de los mismos parlamentarios, algunos que dicen que aquí hubo un tongo, de que el gobierno tenía algún tipo de confabulación con este grupo de camioneros? No, tan lejos no llegamos. No da para tanto. Si uno puede tener relación con los diferentes gremios, porque es evidente, uno conoce a diferentes personas, pero de ahí a montar hagan un paro, paremos 3-4 días y después nos arreglamos, sale más fácil no hacer el paro. No, el gobierno no se presta para eso. No va por ahí. Oiga, no va por ahí para eso. Y lo otro tiene que ver con, bueno, está claro que hay una tensión entre, y ya va desde octubre, entre el Parlamento y el Ejecutivo, pero hay cosas puntuales, ¿no? Por ejemplo, lo que La Tercera señala hoy día como el fierro caliente del voto de los contagiados, ¿no? Que no lo quiere ni el gobierno ni el CERVEL, dice. ¿Cuál es su opinión con respecto a qué hacemos con estos 15.000 aproximadamente chilenos que van a estar contagiados en esa fecha y que podrían no votar? A ver, el derecho a votar está establecido en la Constitución, y eso dejémoslo establecido bien claro. Pero evidente que cuando existen algunas complejidades, porque el voto es presencial, entonces estamos con eso. Siempre ocurrió esto, y no con esto, no quiero dar una disculpa, pero siempre ha ocurrido que personas no pueden votar, por ejemplo, que están privados de libertad, o personas que están enfermos por otro tipo de enfermedades y que no se pueden levantar ese día. Hoy día el voto es voluntario, por lo tanto no requiere esa excusa que se daba antes, que había que dar aviso, y por lo tanto no existe esa imposibilidad. Los adultos mayores muchas veces tampoco. Entonces, esa es la realidad de nuestro sistema electoral. Y nosotros no hemos avanzado en un voto domiciliario, no hemos avanzado en un voto anticipado. ¿Existe la posibilidad de modificar la ley para tener ese sistema de votos? Sí. Pero para los 50 días que faltan para el plebiscito, yo creo que no. O sea, no lo aconsejamos. El propio Servicio Electoral así lo ha señalado. Porque el riesgo de que no funcione bien es alto. Miren, yo les voy a poner un ejemplo. El año 90 y algo, ya ni me acuerdo, 2000, era más joven, tenía más pelo, se decidió la votación entre dos candidatos presidenciales por un voto por mesa. Y nadie discutió nada, y a la hora siguiente de cerrar las mesas, el resultado estaba clarito, y el ganador dijo tener tantos votos, y el perdedor dijo tener tantos votos, y no hubo problema. ¿Por qué? Porque nuestro sistema electoral ha funcionado y funciona bien. Es un sistema manual, con lápiz, todos lo conocemos, pero funciona bien y no es objeto de fraude. Podremos pelearnos en las campañas, etcétera, pero nadie cuestiona el sistema electoral que tenemos, la manera de proceder, más que el sistema electoral, la manera de proceder a votar, cómo organizamos las elecciones. Y eso es una joyita que tenemos, porque la democracia hay que cuidarla, y clave es el día de la elección, porque si empezamos con fraudes permanentes o errores. ¿Por qué hago esta vuelta larga? Porque si nosotros innovamos en una votación de manera distinta, llevando el voto al domicilio, etcétera, sí, el riesgo de que no funcione bien es alto. Entonces, si vamos a avanzar en eso, bien, pero hagámosla bien. Pues por eso es lo que le ofrecimos al Servicio Electoral y conversamos. Hagamos una mesa, trabajemos bien, veamos alternativas de votación, veamos si para la elección de abril próximo nos da para poder crear un sistema bueno, que son las municipales, ¿no es cierto?, principalmente. y démosle la alternativa no solamente a los contagiados de COVID, sino que también a otras personas que por diferentes razones no pueden votar, para que voten, pero hagámoslo bien. Y en eso yo creo que coincidimos con el servicio electoral, que finalmente así lo ha señalado. Improvisar, dictar la ley, la más fácil de todas, pues, dictar una ley, claro, se votará a domicilio, pero el problema es implementarla. Oiga, y ministro, pero simplemente va a ser responsabilidad de quienes aprobaron la ley, va a ser responsabilidad de quienes la implementaron, le van a echar la culpa al gobierno, le van a echar la culpa al Cervel, y al final va a venir lluvias de crítica porque la persona fueron a buscar el voto, no estaba, votó una persona distinta, se hubo engaño, el correo no llegó, mire. Pelotera. Ahora, pero entonces para el 25 de octubre, ministro, lo único que uno podría pensar es que se debería sugerir a las personas con COVID que no asistan, porque constitucionalmente no le puedes quitar el derecho a voto, sí, ¿no? Constitucionalmente no se puede quitar el derecho a voto, pero por otro lado está el derecho a la vida y a la salud. Y esto es un tema que es muy claro, y por lo tanto las personas que están contagiadas no pueden salir a la calle. Eso así de claro. Y hay una sanción si yo salgo. Entonces, hay que ser, mira, si hay que ser súper responsable. Lamentablemente hay momentos en que uno puede ejercer el derecho a voto y otras veces que lamentablemente por diferentes razones, salud, vida, que también es, y que creo que la vida a mi juicio es más importante y la salud que el derecho a voto, porque los derechos constitucionales no son todos iguales. Hay unos que tienen una relevancia mayor que otras dependiendo de la opinión de cada uno, y por lo tanto eso hay que tenerlo presente al momento de tomar decisiones. Yo creo que, y además si nosotros decimos salgan los contagiados a votar, imagínense quién más va a ir a votar, no va a ir a votar nadie, los que están sanitos no van a ir, el riesgo, no, claro. Entonces va a atentar a un buen plebiscito, y estamos haciendo un esfuerzo gigante con el Cervel para tener un plebiscito seguro, porque nunca nos había tocado esto. Cambiamos las normas, le entregamos facultades al Cervel, hay decisiones como por ejemplo tan domésticas como si las personas van a poder ir con su lápiz a votar. Y entiendo que todo va caminando hacia allá. El Cervel prácticamente va a tener pronunciamiento en esta materia. El uso de mascarilla, el distanciamiento, el organizar los locales de votación. O sea, es un desafío gigante. ¿Por qué? Porque hay una pandemia y hay un contagio permanente que puede darse. Por lo tanto, queremos que vote mucha gente. Y se está haciendo un esfuerzo importante para que funcione y funcione bien. Yo destacaría también eso. Muy bien. Ministro, gracias por conversar con nosotros. Un abrazo grande. Que esté bien. La próxima, cuando pasen los contagios o la pandemia mayor, nos juntamos en vivo y en directo. Nos tomamos un cafecito, ministro. Un cafecito. No, si tienen buen café. Yo me acuerdo cuando me invitaban cuando estaba en vivienda. Ahí me Ahí estuvimos. Hasta galletitas salieron en la entrevista. No, digamos, usted es uno de los privilegiados. Usted lo sabe. El único. Muchas gracias. Sí, tenemos presupuesto para usted. Ya, que esté bien. Gracias. Hasta luego. Era Cristian Mönkiewicz, ministro de la Secretaría General de la Presidencia, que ha tenido más tarjetas. ¿Es el ministro con más tarjetas? Sí, las tiene todas, una colección. Ministro de Vivienda, ministro de Desarrollo Social, ministro de Secretaría General de la Presidencia. ¿Qué le deparará el futuro, Marcelo? Bueno, vamos a una canción entonces variable, múltiple. Es Gustavo Cerati. Siempre soy. Ajá. Y mira cómo le entra aquí, Pop. Pop, pop, pop, pop. Soy, ya es parte de mi ser. Bueno, Marcelo. Bien, después de Gustavo Cerati, vamos a un caso realmente increíble. ¿Tú sabes, Marco, que hay una comunidad creada hace 10 años que se llama la Comunidad de Amantes de los Pañales para Bebés Adultos? En inglés se dice Abdul. Y es gente que piensa que es sano vestirse y actuar como un bebé, porque eso crea un ambiente tranquilo, relajante y seguro. Bebé. Dicen ellos, es como si estuvieras de regreso en el preescolar sin preocupaciones en el mundo. Gente que quiere ser guagua de nuevo, pero son adultos. Damián Turner, por ejemplo. El Congreso Nacional, digamos, ¿no? Damián Turner es un hombre de 29 años que viene a Estados Unidos y quiere vivir como bebé, entonces usa pañales, obviamente se compra pañales de adulto y anda para todos lados con sus pañales. Yo no sé si él efectivamente se hace en los pañales, si eso también lo lleva a ese punto, pero además se comporta como si fuese una guagua. Pero lo increíble es que está enojado porque dice que he tenido muchos problemas en lo laboral. El empleo es difícil, estoy constantemente dentro y fuera de los trabajos. A veces mis jefes encuentran mi foto en internet o simplemente no pueden soportar el hecho de que estoy usando un pañal y actúo como un niño en el lugar de trabajo. Espérate, ¿Qué pretende? ¡Jefe! Lo otro era un psiquiatra. Pero espérate, a estos gallos hay que cambiarle los pañales y sacarle los chanchitos también. De decir, jefe, me hice jefe. Papel. No, ¿qué es eso? Jorge, el de contabilidad, me está pegando, jefe. No sé. Pero, ¿qué les pasa? Oye, y sus fotos son bien patéticas de él con pañales. Igual que esas fotos espejo de las influencers, él con sus pañales en el espejo sacando esa foto. No, voy a pinchar N con esta foto, se habrá dicho, ¿no? Dios mío. Bueno. Oye, un dato que entregó una investigación realizada por el Congreso Europeo de Obesidad 2020 es muy interesante. Dice que aquellas personas que se levantan en la noche a visitar el refrigerador tienen muchas más posibilidades de ser obesos que los que no lo hacen. ¿Tú alguna vez lo has hecho? De la noche levantarte te viene como un poco de hambre. No. Y abre el refrigerador, busca y sacas una cosita, pinchas alguna cosita. El refrigerador básicamente está lejos de mi pieza. Si yo viviera cerca, durmiera cerca, tal vez, pero trato de que esté en la parte más lejana de la casa. Allá, o sea, lo haces difícil para tu fuerza. Cuando pienso, digo, ay, que queda lejos, me da lata levantarme. Y chao, se acabó. No, bueno, para la gente que no tiene esa dificultad y que a pesar de la o que vive cerca o que a pesar de la distancia igual se va a la cocina y picotea alguna cosa. Bueno, según este estudio que lo hicieron en la Universidad de Ulster de Irlanda del Norte, dice que hay una evidente relación entre comer por la noche y el consumo de más calorías y alimentos durante el día. O sea, la gente que se levanta en la noche en el día va a tender a comer alimentos menos nutritivos. Se llama ansiedad nomás, ¿no? ¿Eso? Exactamente. Claro. Entonces, una cosa lleva a la otra. Lo si eres tan ansioso. Con el compadre los pañales y así un combo para el psiquiatra. Claro, si eres tan ansioso como para ir en la noche a comer, quiere decir que en el día también esa ansiedad te va a ganar y vaya a comer puras cochinas. Claro, así que ojo con eso. Ojo. ¿Por qué estamos escuchando esto? Fat Bottom Girls, mujeres potonas. Ya, yeah, ok. Fat Bottom Girls. Oye, esta es una historia realmente increíble. Saludos a todos, ¿eh? ¿Te acuerdas? Que no está la canción todavía. ¿La tenemos o no, Nano? Que era la canción que del recuerdo. Mira. Ya. Yeah. Esto porque un avión, tras aterrizar en el aeropuerto de Kiev, en Ucrania, estaban esperando ahí para desplazarse hacia la manga y de repente una mujer abrió la puerta de emergencia y estaba justo frente a su asiento y caminó por la ala del avión y se sentó. Y nadie podía creerlo, la gente que estaba, los trabajadores del aeropuerto, vieron esto, grabaron el video y tuvieron que entonces mandar a alguien a buscarla y él dijo, no, es que me dio calor. Estaba muy caluroso adentro. Y salió por el ala. Felizmente ya estaba aterrizado. Pero la aerolínea la obligó a entrar y andaba con los hijos, con el marido. Y el castigo que hicieron es que nunca más va a poder volar con esa línea aérea. Y abrió la puerta en la otra. No, pero Marcelo, ¿qué me por dice? Eso es complicado siempre cuando hay un avión mirar a todos los... Porque igual que en las películas, tú tienes que ver si es que va un sacerdote, si es que va algún niño. Hay cierta... Una guagua, eso indica guagua. Que es muy probable que haya un adulto accidente. Con pañales. Porque en las películas siempre ocurren. Si van todos esos personajes, hay accidente. Bueno, en la misma lógica de la bomba, ¿no? La bomba en el avión. Que es mejor que lleves tu propia bomba, porque es mucho menos probable. Que haya dos bombas en un avión, po. Exacto. O sea, y ahí las probabilidades bajan muchísimo. He arriesgado el sistema, pero es una forma de estar seguro de que no va a pasar nada. Oye, acabas de publicar en Twitter, y la Caleta después nos dirá si es cierto, que el CERVEL acaba de comunicar que debes llevar tu propio lápiz pasta azul. No hay que llevar la pimbina, no es necesario. Se firma el libro de acta y papeleta con el mismo lápiz. Y si no llevas, ahí entonces te van a pasar uno higienizado en la mesa. A tu riesgo. Para, y aquí está el problema. Punta fina, punta gruesa, azul de scripto, azul de... Lápiz azul nomás. Pero alguna marca en particular, cualquier marca. Ahí viene. Oiga, ¡ay, no escribe! Claro. ¿Me presta su lápiz? Pluma. Claro, una pluma, claro. Fuente. Sirve una pluma. Pluma gay. ¿Cómo se pregunta? Como pluma gay. Claro. Bueno, es cierto. Valor. Dice, los electores deberán marcar su preferencia en la cédula electoral haciendo uso de su propio lápiz pasta de color azul. O que el que al efecto le proporcionara al presidente Mesa. Ahí tenés. Ya tengo el mío, lo tengo reservado. O sea que en la mesa, además de todo, va a haber un compadre a cargo del alcohol gel y del cloro. No, tú sabes que la gente que esté en la mesa, los que le toquen, además van a ser menos. En vez de 5 van a ser 3. Y cada vez que alguien entra a votar a la urna, tiene que entrar y higienizarlo. Cada vez. Imagínate la lentitud que va a hacer esa cuestión. Te encargo la musculatura que va a tener después. Sí. No es malo, ¿eh? Bueno. Bueno, ahorra, a propósito de esto, ahorra tiempo y evita largas filas. Recuerda que con AFP Modelo tu casa también es una sucursal. Revisa todos los servicios digitales disponibles en afpmodelo.cl y en la app. Te invitamos a conocer y seguir los canales de YouTube y Spotify de Ban Chile Inversiones, en donde encontrarás comentarios semanales de mercados, economía y estrategia de inversión. Ban Chile Inversiones, soluciones digitales para acompañar tus decisiones. Te invitamos a un increíble festival que tiene como fin despertar el espíritu innovador de todas las personas. ISA Intervial presenta Festival de Innovación y Futuro 2020 UC. Están entre nosotros. Del 31 de agosto al 5 de septiembre, invita Mutual de Seguridad, organiza la Pontificia Universidad Católica de Chile. Tienes que ir al súper, pero el teletrabajo te tiene pegado al compu. ¡Relájate! Solo descarga la nueva app Fácil con Z, ¿eh?, y pide lo que quieras en Totus. Recibe en la puerta de tu casa en minutos y sin comisión. ¿Qué esperas? Descárgala ya. ¿Lo quieres fácil? ¿Lo quieres fácil? Con Z, qué buena. Con Z, fácil. Bienvenidos los de Fácil. Vamos a la pausa y ya volvemos. Vamos a una pausa y ya volvemos con el show de noticias de la mañana. Esto no es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Una presentación de Banchila Inversiones y AFP Modelo. Entre cómplices, nos contamos todo. Por eso te contamos que Pablo Márquez llega con más canciones que se conectan y nos conectan con historias y recuerdos. De lunes a viernes, desde las 10 de la mañana, no te pierdas un viaje sonoro por las buenas colecciones musicales y grandes éxitos que le cambian la mirada a tu mañana. Canciones cómplices, desde las 10 de la mañana, solo por la 102.1 y en oasisfm.cl. Veamos si esto te mueve. Si te mueve una idea, movámonos para hacerla realidad. Y si te mueve un negocio, movámonos para hacerlo crecer. Si te mueve a hacerlo todo más simple, hagámoslo más simple. Pero no dejemos de movernos, porque el movimiento nos transforma y nos hace diferentes. Sigamos avanzando y reinventándonos juntos. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl. Amor, ahora que estamos más tiempo en casa, estaba pensando que deberíamos darle una manito de gato. Yo estaba pensando lo mismo. Cambiar el piso, pintar las paredes y también deberíamos protegerla. ¿Instalamos una alarma? No, pues amor, protegerla de verdad. En Chilena Consolidada queremos que protejas tu inversión más importante con nuestro seguro hogar, que cuenta con distintas coberturas y asistencias que se adaptan a ti. Riesgo asegurado por Chilena Consolidada Seguros Generales S.A. Conoce más en www.chilena.cl. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. Volvimos, sigue. Esto no es Plaza Italia, por la 102.1 y oasisfm.cl. Esto no es una entrevista. 8:32 y 9 grados en Santiago, 9 grados y 5 décimas, fíjate. Exactamente. Marcelo, ¿eh? Hace algún tiempo se creó una organización que se llama Fracción.cl, que permitía a partir de eso, de fraccionar los productos, llegar a un precio mucho más razonable. Y ahora la ley Senabás vino a darle un espaldarazo a esta situación. Mira, qué bueno. Para que mucha gente pueda acceder a mejores precios. Y Javier Vega, el gerente general del emprendimiento social Fracción.cl, está en la línea. ¿Cómo estás, Javier? Buenos días. Hola, Marcelo. Hola, Marco. Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bien, pues queremos, queremos comentar esto contigo. Tú has dicho de que es muy importante la promulgación de esta ley. Cuéntanos por qué. Sí, mira, es que es clave porque le baja el precio a cientos de medicamentos del orden de los ahorros del 50%. Eso como primer tema. Hace un par de meses atrás se promulgó esta ley, la ley Senabás, que permite un cambio importante porque permite que los privados podamos comprarle al Estado, en el fondo, a Senabás, que es el gran comprador de Chile de insumos médicos y también de medicamentos. Y eso nos permite comprarle finalmente al comprador que compra más volumen, y eso significa que compra más barato. El poder comprar más barato nos permite poder, ya dado que Senabás también te fija el precio máximo de venta, puedes traspasar ese ahorro 100% al consumidor final en el precio. Te puedo hacer una pregunta de la ignorancia más absoluta. En nuestro país existe una libertad para que las personas que se instalen farmacias y todo, y hay cadenas de farmacias en todas partes. ¿Por qué el mercado no funciona en la farmacia como funciona el mercado, no sé, de los zapatos, de las bebidas, no sé, de un montón de otras cosas? Y ocurre esto de que los precios suben hasta un 50%. ¿Por qué no hay competencia, no se produce la competencia entre las farmacias? A ver, primero, Chile es un caso muy particular que uno no ve en muchas partes del mundo, que es un mercado altamente concentrado, donde tres grandes cadenas de farmacia manejan el 80% de la demanda o de la venta de medicamentos. Eso hace, obviamente, la baja concentración, igual menos competencia. Hay poca competencia. O sea, si bien, mira, conceptualmente hay 3.700 farmacias en Chile. 1.700 aproximadamente, son de cadenas, y la otra mitad son de farmacia independiente. ¿Y por qué el tema del 90-10? ¿Por qué el tema, la demanda está claramente a las cadenas? Porque tienen marketing, porque tienen las mejores ubicaciones, porque venden otras cosas, porque tienen los convenios de la alianza. Y realmente nosotros lo que venimos de Fracción es implementar políticas públicas y alianzas que permitan romper este esquema y darle más competitividad a este mercado. Claro, claro. Ahora, por otro lado, la otra parte del mercado son los laboratorios, ¿no? Los fabricantes de los remedios. Sí, porque nos imaginamos que ahí descubrimos con estas leyes, tal vez con la farmacia popular y todo esto, de que se podía bajar muchísimo el precio comprado a los mismos laboratorios. ¿O hay un tema ahí? Hay un tema ahí, efectivamente. Mira, la Fiscalía Nacional Económica, que entregó un informe que se demoró más de un año y medio en poder, en el fondo, entender este mercado, que ellos los economistas lo llaman como mercado opacos, que son poco transparentes, plantearon dos cosas. Primero, que el margen de las farmacias, en promedio, grandes, chicas, medianas, es del 40%. Pero más aún, el margen de los laboratorios es del 52% en promedio. O sea, finalmente todos tenemos, todos los de la cadena de valor de este mercado tenemos algo de responsabilidad de que los precios sean más altos. Pero lo más importante, Marco, lo que tú planteas, es que se podían bajar los precios de los medicamentos. Lo mostraron primero las farmacias comunales. ¿Y cuál es la gran virtud de esto? Es que las farmacias comunales le compraban fundamentalmente a Senabas. Dado como ellas eran entes públicos, podían comprar a otro ente público. Lo que cambia esta ley Senabas es que ahora el privado puede comprarle al ente público para poder traspasar precios y que la gente encuentre precios en farmacias privadas, independientes de esta primera etapa, tan baratos o tan accesibles como los precios de farmacias populares. Ya, y eso quiere decir entonces que hay una oportunidad para emprendedores que diga, yo voy a poner mi farmacia cerca de la gran, de la cadena, porque voy a vender mucho más barato y la gente va a preferir entonces venir a comprarme a mí. O sea, efectivamente, hoy día lo que hace la ley Senabas es que le da herramienta a los pequeños como nosotros, como los pequeños farmacias independientes, de poder competir, porque tiene una oferta que no sabemos si finalmente los grandes lo van a tomar. Hoy día la ley planteaba que el primer año la podíamos comprar en las farmacias independientes o digitales. El segundo año entraba a las farmacias más como mini cadenas que hay. Y en tres años, en el fondo, del 2022, pudieran acceder a las grandes cadenas de farmacias. Veremos, efectivamente, hay una ventana de tiempo en donde los privados, los chiquititos, podemos competir con herramientas de competitividad, en el fondo, herramientas de producto con precio de calidad y ponernos mano a mano. Y lo otro importante, Marco, Marcelo, es que además de eso, hace poco tiempo también se legisló y se reguló el tema de las farmacias digitales. Hoy día las farmacias digitales existimos, hoy día hay más de 20 farmacias, Fracción es una farmacia digital, en fracción.cl, pero también tenemos que pasar por un visto bueno del ISP para que nos dé un sello de que estamos haciendo bien este tema desde la farmacia digital. Y eso obviamente permite competir, nos permite bajar la barrera y poder entregar medicamentos a todo Chile, en el fondo. En términos bien prácticos, demos ejemplo de qué tipo de remedio la gente puede comprar en fracción.cl y que sale mucho más barato. Mira, en fracción.cl particularmente va a poder fraccionar, va a poder encontrar un link, la ley Senabas, y hay 52 medicamentos que están disponibles. Un ejemplo que es muy emblemático, Eutirox. Eutirox es un medicamento para tiroides que se toman más de 2 millones de chiles hoy día lo toman. El Eutirox de 50 mcg cuesta en el mercado del orden de 9.500 o 9.000 pesos en promedio en el mercado, grande, chica y mediana. En fracción o en cualquier farmacia asociada a esta ley Senabas, independientes, van a poder encontrar ese producto al precio máximo de 4.590 pesos. Porque eso es importante también. Es un 50% de ahorro. Lo importante es que el Estado también te fija el precio máximo para que se asegure que el traspaso del ahorro llegue al cliente y al precio, en el fondo. Exacto. Javier, voy a volver un poco atrás porque hablamos hace algún tiempo con el vicepresidente de los productores locales que nos decía de medicamentos, que nos decía que solo representan el 50% y que había un porcentaje alto de importación de remedio y que dependíamos bastante de la India en esta fabricación. ¿Dónde tiene más muñeca, digamos, para negociar? ¿Con los locales o también en esas importaciones? No, te diría, Marco, en esta etapa inicial de este emprendimiento, nosotros, dado que construimos una propuesta de valor un poco distinta con acceso a medicamentos a las personas, hemos logrado alianzas muy importantes con laboratorios nacionales e internacionales. Okay. En general, cuando tú eres chiquitito y te vas a golpear la puerta, nadie te abre y tienes que ir a la esquina, a donde un distribuidor tiene todos los laboratorios y compra. Fracción particularmente ha logrado romper ese esquema y habla directamente con actores nacionales, internacionales, y podemos lograr acuerdos de precios porque ellos ven que lo que estamos haciendo nosotros finalmente es romper un esquema. Lo que muestra Fracción es una banderita que estamos de lucha en el fondo, que permite efectivamente mostrar que esto se puede hacer. Que un mercado que durante 10, 15, 30 años nadie lo tocó, estaban todos muy cómodos, hoy día queremos algo distinto, porque también pensamos en un Chile distinto, y más encima lo que va a quedar post-pandemia. Tenemos que tener una alternativa distinta para millones de personas que lo van a pasar muy muy mal hacia adelante, en el fondo. ¿Y claro, tienen planes de alguna vez pasar de lo digital a lo físico, o no? ¿Fracción se va a quedar en lo digital? Sí. Mira, Marcelo, hoy día la regulación para poder formar una farmacia digital, tú tienes que tener una farmacia física, y eso nosotros la tenemos y la inauguramos el día 1 de agosto recién. Fracción funcionó durante 2 años en una farmacia independiente en Gran Avenida como prestada, en donde validamos nuestro modelo de negocio. Hoy día, el día 15 de julio, el ISP nos entregó nuestra autorización de funcionamiento y de fraccionamiento, y el día 1 de agosto la abrimos. Hoy día, en Antonio Belet 302, ahí está nuestra farmacia física, en donde sacamos, bueno, el cliente puede ir a comprar, conocernos, ver el modelo de negocio, conversar con nosotros, y además de ahí sacamos a todo Chile, en el fondo de los medicamentos, donde tenemos un puro centro de operaciones. Así que sí, tenemos una tienda, en el fondo, una farmacia que está en Providencia. Perfecto, fracción.cl, muy bien. Javier, gracias, Javier. Gracias a ustedes por la conversación, estamos en contacto. Chao. Era Javier Vega, gerente general del emprendimiento social que se llama fracción.cl. Bueno, me gusta la gente entusiasta que tiene ganas me hizo la mañana este gallo, claro. Me hizo la mañana. Ahora vamos a triunfar, Marcelo. Ahora vamos a ver. Vamos. Ponte una canción buena. ¿No? Mira, esta es buena. Esta me gusta. Vamos, Chile. Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. Oye, Santa Irma, y Herminia. Muchas cosas que pasaron un 4 de septiembre en la historia. Irma y Herminia, solo Irma. Yo tenía una tía que se llamaba la tía Irma, la sí, tía Mima. Siempre hay una tía Irma, sí, yo también tengo una tía Irma. La profe. La profe Irma. Irma también, no sé. Y Herminia. Ya, bueno, mira, ya lo dijo Marcelo, ¿eh? Se funda La Serena y nace un concepto, ¿eh? Ahí te digo. Exactamente. Los serenenses. En 1821 es muere una fruta, la papaya. Mira. Además, muere José Miguel Carrera en 1821, un 4 de septiembre. Mira, ahí está. Ah, pero mucha gente fue elegida presidente, porque era el día en que se hacían las elecciones ante los 4 de septiembre. El 4 de septiembre. El lunes. ¿Hagamos un karaoke el lunes? Sí. De marzo. Jorge Alessandri, el 78. Más, perro. Eduardo Frei, el 64. Salvador Allende, el 70. Todos ellos fueron elegidos un 4 de septiembre. Oye, y la muerte de José Miguel Carrera, que recordemos fue asesinado en Mendoza, abre la pugna hasta el día de hoy entre ojiguinistas y carreristas, ¿eh? Sí, allá ellos. Claro, y a propósito de muerte, director supremo acá O'Higgins, cuando digamos que mandó a matar a Carrera. Sí. Y a propósito de muertes trágicas, el 84, un 4 de septiembre, fallece el sacerdote católico Andrés Yarlán, ¿te acuerdas? En la población La Victoria, una bala ingresó mientras él estaba escribiendo. En su escritorio, casa de madera, una bala que entró y lo mató al interior de su habitación. Sepa. Y ahora tiene el parque Andrés Yarlán, que está ahí en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, ¿no? Se inaugura el Estadio San Carlos de Apoquindo el año 88. Estadio no es, digamos, no es una cancha de pasto con una galería alrededor. Algunas graderías, es como universitario eso. Es un estadio amateur, ¿no? El 2014. Por lo menos tienen. Es verdad, sí sabemos que van a decir eso. La Universidad de Chile tiene el Estadio Nacional, si nadie dice nada también. No, yo te digo nomás, Marco. Yo te digo nomás. Oye, el 2014 muere Gustavo Cerati y tenemos, entiendo, celebración hoy día en la radio, ¿no, sí, Carla? Sí, voy. Sí. Espontáneo, muy espontáneo. Hoy, 4 de septiembre, canciones cómplices. O sea, después de nosotros, Pablo canciones Márquez cómplices. Claro, de 11 a 12 va a ser un especial con canciones de Soda Stereo y, por supuesto, las mejores canciones de Gustavo Cerati. Y mañana entiendo que hay uno de Queen. Así es. ¿Y por qué? Marcelo. Porque es quien se murió. Adelante. No, lo tengo yo. Pero también, si se los mandé, por Dios. Marcelo, se celebra el Día Nacional del Vino. Y por eso mañana vamos a escuchar a Queen. No, mañana está por el cumpleaños de Freddie Mercury. Especial de 2 horas. 5 de septiembre, sí. De 12 del día a 2 de la tarde. La previa del almuerzo. Oye, está muy bueno. Picoteo, Freddie Mercury. Quiero hacer hincapié en que se puede escuchar por la app y por oasis.cl. Aplauso de espontáneo. Oye, está de cumpleaños. Un conductor, Daniel, que le hace caso a su productora. Daniel Aroldo Fica, más conocido como El Bombo, ¿no? Y la cantante norteamericana Beyoncé, ¿no? Oh. No lo sabía, fíjate. No lo sé. Beyoncé, no lo sé. ¿Qué te pasa? Bueno. Oye, me vino Beyoncé. Ay. Me vino la mansa C. Bueno. Me dieron la mensa Beyoncé. Oye, ¿sabéis qué? Me acordé de algo. Me acordé de algo. Ayer o antes de ayer estuvimos hablando del limonchelo. ¿Se acuerdan? A propósito de los trajes. Lo tenía guardado. Ayer. No sé cuál es la ocasión, Carleta. Es que el alcance de Esto No Es Plaza Italia no termina de sorprenderme. Ayer se comunicó conmigo de manera interna un auditor de París. De París. Me mandó una fotografía donde estaban ahí compartiendo en un local, en una mesa en París, donde un grupo de amigos estaba tomando una botella de limonchelo. Y decían, los escuchamos saludos a París. Lo que estaban hablando. Grandes y nosotros nos estamos tomando acá nuestro limonchelo. Y tenemos, nos gusta tanto que tenemos un ministro con apellido y es pequeñito. Oye, en sesión extraordinaria, el Pleno del Tribunal Constitucional decide sobre ahora, en pocos minutos más, sobre la solicitud de diputados de Chile Vamos para cesar en el cargo al diputado Gogo Gotía, que aquí esto... Hoy día, sí. Vamos a ver, ¿eh? Y se cumplen 50 años desde la elección de Salvador Allende, apoyado por la Unión Popular. Entonces, hay, hemos visto cómo el PC ha elaborado, digamos, una estrategia con respecto a la defensa y al mostrar a Allende ganador en el año 70 con este tema, ¿eh? Así que hay que tener ojo. Ya, vamos a ver la agenda del día de hoy, a ver si alcanzamos algunas cosas. Sí, si alcanzamos. Hoy día a las 9:30, en el contexto del encuentro entre el clásico entre la U y Colo-Colo, el coronel Fernando Burgos, jefe del departamento de eventos masivos, fútbol profesional de Carabineros, precisa la labor que desarrolla la institución. Vamos a ver, porque es verdad que es sin público, pero en otros países ha llegado gente a este tipo de eventos afuera de los estadios y se produce alguna algún tironeo. Hoy a las 10 de la mañana, una delegación del Partido Comunista, encabezada por Guillermo Tellier, que va a ser ojalá un discurso para escuchar su voz, llega a los pies del monumento Salvador Allende y va a ir a hablar de los 50 años del triunfo de la UP y su vigencia actual. Ahí está. El subsecretario de Turismo, a las 1:30, José Luis Uriarte, junto al presidente de la Asociación Chilena de Gastronomía, Máximo Picayo. Mira, que nosotros lo tuvimos acá. Gran amigo. El alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, realiza el primer balance de la apertura de restaurantes y cafés en la fase 3 del plan Paso a Paso. En la oportunidad se mostrará la ruta del plato. Una idea de cuántos restaurantes están abiertos y qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Va a ser esto en Isidora Goyenechea. Ah, pero es que Isidora se abrió toda, po. Entera. Se abrió todo el espacio Isidora. Sí, po. Pero bueno, hay lugares donde no hay calle, no hay vereda. Hay mucha vereda. No, ¿sabes qué? Eso también es un tema a discutir. Algunos restaurantes se han quejado de que, claro, pues ellos no tienen vereda, entonces no tienen espacio. Qué bueno eso. Como decirle, tú no tenés calle, tú no tenés vereda. Tú no tenés cuneta. El problema es que tú no tenés vereda. Tú no tenés pantereta. Tema bueno, país. Ya, ya van a seguir ahí. Oye, a las 10 hay un seminario de mimos. No, el presidente del Banco Central, Mario Marcel Marzó, presenta al IPOM en una sesión de mimos. Es curioso esto. Oye. ¿Cómo sería eso? Esto sí que es increíble. A las 10 de la mañana en Temuco, la Fundación Chilca va a realizar el lanzamiento y ensayo del récord mundial Guinness que quieren establecer en febrero del 2021, donde 4 textileras van a realizar la misma prueba que en febrero buscan realizar. 500 tejedoras mapuche en la Araucanía van a ser, me imagino, el tejido más grande del mundo, una cosa qué así, buena. De tejido mapuche. Ah, ya, de tejido mapuche. No sé cómo lo ponen. El tejido más grande del mundo hecho en Chile. Porque, por ejemplo, el chaleco tejido, el chaleco más grande del mundo. La ligua. Es la ligua. Sí, po. Que no sé qué hicieron con ese chaleco. Pero el récord de Guinness existe. Es el ¿quién se lo pone? Nicky. Se lo puso Sari o Kiwi. Están ahí evidenciando. A las 11:30 en Valparaíso, la ministra de Transporte, Gloria Hut, y ojo que esto va a traer prensa, junto al intendente de Valparaíso, Jorge Martínez, que fue acusado por Gogo Gotiegue, y el seremi de la cartera, José Emilio Guzmán, lanzan el nuevo sistema de transporte metropolitano de Valparaíso, que introduce mejoras tecnológicas de seguridad y de calidad, que es puntualidad, frecuencia y regularidad a la flota de buses y el transporte público en Gran Valparaíso. Ojo, ya con no hay trolley. Los tranvías, los trolley, sí, po. Los trolley, sí. Es el gran tema. Trolley, hermano. ¿Han andado en trolley? Sí, po. Trolley. Además, en Santiago, cuando nosotros éramos chicos, ¿habían acá? Habían. ¿En serio? Yo anduve en Santiago. En Santiago encuentro yo estuve, tan romántico. En Valparaíso. ¿Lo encuentro romántico que le pasó algo? ¿Pasó algo dentro de ese trolley? No, hay cosas que donde nacen, ahí se quedan. Igual es amplio. No, y cuéntanos cómo fue eso del trolley. No, pero es verdad, el silencio del trolley. El silencio de los inocentes, ¿eh? Oye, ¿no? Y en, espérate, y en Valparaíso los troles andan vacíos. Y eso que es mucho más barato que tomar una micro, por ejemplo. ¿Y por qué no se sube nadie? No sé, la gente le tendrá susto. No tiene romanticismo. No, bueno. Por ejemplo, en otros lugares, disculpen el comentario, pero es mi experiencia, en Portugal, en Lisboa también hay. ¡Qué comentario! Andan llenos la gente colgando por las ventanas. Por las ventanas, el transporte eléctrico es muy bueno, en todas partes del mundo hay. Y bonito, estéticamente. Bueno, qué lindo, ¿eh? Oye, hoy día en el Campeonato Nacional de Fútbol juega Unión La Calera con Cobresal y La Serena con O'Higgins, ojo, y también Temuco con Valdivia. Eso sería. Súper. Oye, y la última cosa, a las 3 de la tarde para los fanáticos de Beto Cuevas, vía Zoom, va a ser una conferencia de prensa por el lanzamiento de su cover de música ligera que hizo junto con Los Rabanes. Ah, mira. Que es un grupo, parece. Pero hace poco Beto Cuevas sacó una cumbia. Ah, mira. No, no era Beto Cuevas. Sí. Está tratando de hacer cosas. Perdón, era Tommy Rey, me equivoqué. Tuvo una pequeña confusión que se parecen tanto que los Hugo Cuevas. ¡Manos! ¡Cochach! ¡Cochach! Bueno. ¡De música ligeras! Las Cochach. Ay, ay, ay. Bueno, queridos amigos, vamos con nuestros amigos avisadores que hacen posible este espacio. Y esta... Carla, Emanuel Farfán dice: yo también escribí por el Limonchelo, pero no soy de París. Así como que no lo mencionaste por eso. Oh, no, solo quise, lo hice para destacar el alcance internacional del programa. Oye, hoy día, viernes 4, en el Festival de Innovación UC, va a estar un montón de cosas, ¿ah? Así que por favor les invitamos. ¿Qué precisión? Festival de Innovación y Futuro .uc.cl. Ahí está todo. Claro, hay entrevistas de nuestra Carola Rejola, de nuestro Pablo Márquez, y ahí van a estar. Y la mía ya salió, yo hice una entrevista también. Ay, a mí lamentablemente nunca me invitó a nada, bueno. No salió la entrevista. No soy el perfil. No soy el perfil. No la publicaron. Lamentablemente. No clasificó. Oye, a mí no me llamaron, ni siquiera di para el casting. Así como la gente dijo, no, este gallo no. Es que tú no eres perfil UC. No soy perfil UC. Oye, y pagando cuotas todo. Académico. No eres perfil académico. Soy perfil deudor nomás. Ahí. No, buena onda, bueno, buena onda. Este es chiste, ¿ah? ¿Eh? Es chiste. 997, o sea, mil votos tenemos. Yeah. Mil votos. O sea, mil. La gente quiere opinar y este es un dato que dice el alcalde Jadwe tener a mano porque le iría mal en su plebiscito. ¿Qué opinas de esto de darle una salida al mar, tal como piensa Daniel Jadwe? El 5% le da lo mismo. Si le dan una salida o no le dan salida. El 14% está de acuerdo con Daniel Jadwe de darle una salida al mar. El 16% dice que es conversable, hay que entrar como a conversar con Bolivia, el que nos dan a cambio, qué sé yo. Pero el 63,7% está en desacuerdo con esa idea. Me avisan la Evo. Bueno, pareciera que todo se hubiese detenido, pero en realidad nos movemos más que nunca. Nos adaptamos, aprendemos y en este año tan difícil nos reinventamos. Porque el movimiento nos transforma y nos hace diferentes. En BCI te invitamos a seguir avanzando juntos. BCI, ahora más que nunca seamos diferentes.